La diputada nacional del Partido Obrero en el Frente de Izquierda de los Trabajadores, Romina del Pla, se quejó de la falta de inclusión en las comisiones que tratarán el proyecto de despenalización del aborto. Dijo que el debate debe seguir siendo acompañado de la movilización popular. Nos resultó muy negativo que, tanto en mi caso como en el de otras diputadas, firmantes del proyecto, de las primeras firmantes del proyecto, no estamos en ninguna de las cuatro comisiones que... por donde va a pasar este proyecto. Inclusive haciendo la cuenta de cuántos son los firmantes de este proyecto que están en esas comisiones, hay una franca minoría en la composición. Entonces realmente llama la atención y es una alerta de que no sea que la habilitación al debate se convierta en una estrategia para voltear el proyecto, ¿no? Entonces creo que hay que reforzar la movilización popular alrededor de esto. Creo que tenemos que rodear, digamos, incidir sobre el Congreso en forma sistemática con una campaña, y por eso la movilización hoy central del 8M va de Plaza de Mayo a Congreso, colocando en el centro de las consignas, la consigna en cabeza es el reclamo del aborto legal, seguro y gratuito. Se realizó en Santa Rosa una reunión informativa sobre el proyecto de la autopista sobre la Ruta Nacional 5, que incluye un bypass hacia la Ruta 35. Celina Caporossi, arquitecta de la Universidad Nacional de Córdoba, participó de la actividad y sostuvo que el proyecto no es claro en cuanto a los ingresos y egresos hacia la capital pampeana. Lo deseable es que infraestructuras de este porte sean discutidas, consensuadas, por supuesto con anterioridad a un proyecto ejecutivo, y sobre todo también teniendo presente, por lo menos por la poca información que yo he podido ver, no queda claro, o el proyecto no parece decirnos cómo van a estar definidos los egresos y los ingresos, cómo esta infraestructura o esta autovía y esta nueva vialidad se incorpora en todo el sistema de movilidad de Santa Rosa. Uno ya sabe por la experiencia urbana que cuando uno abre una vía tan importante, una ruta, una autovía, lo que genera es atracción de crecimiento hacia donde está incorporada. Esto se ve aún más en la Ruta 5, digamos, que aparentemente tendría otros carriles, y se conformaría como autovía. Entonces, preocupa una ciudad que puede llegar a crecer con mucha dispersión, alentada por la expansión. En el Día del Paro Internacional de Mujeres, Milagro Sala envió un mensaje desde su lugar de detención. La referente social jujeña llamó a seguir con las luchas populares. Compañeras, el 8 de marzo es un día de lucha, un día donde todo el mundo, las mujeres, se están movilizando para hacerse sentir, para pelear en contra del femicidio, para pelear para que haya igualdad para todas las mujeres, no solo en la casa, sino también en los puestos de trabajo y ante la sociedad. Hay mujeres que han luchado y han demostrado de que muchas de nosotras no hemos ganado los lugares de lucha peleándola, como Bartolina Sisa, como Micaela Bastida, como Cristina, como Evita, como Juana Zurduy. Y es por eso, compañeros, que convoco a que sigamos luchando, a que sigamos peleando, sobre todo en nuestro país, en la Argentina, que estamos siendo avasallados por este gobierno de turno, que estamos siendo ninguneadas porque nos dicen que no hay plata, cuando sabemos que hay muchas plata y que lamentablemente se están enriqueciendo un grupo de amigos, amigos de Morales, de Gerardo Morales, de un grupo de amigos de Macri. Y en esto, compañeros, hay que seguir luchando para ponerle un freno, y de las mujeres depende. Reunión de los referentes nacionales del Partido Justicialista en busca de la unificación del movimiento. Fernando Navarro, Ginés González García y Agustín Rossi fueron algunos de los participantes del encuentro. La expectativa es mantener este curso que el peronismo y la oposición ha reiniciado, de buscar construir unidad en torno a la calle, en torno a los trabajadores, las organizaciones sociales y las ideas. Entender que tenemos que reenamorar a la sociedad con propuestas. Estamos en el siglo XXI y a veces la política se ha quedado en el siglo XX. No entendemos que tenemos que rendir cuenta, que tenemos que ser transparentes, que tenemos que dar la cara, que tenemos que estar todo el día en contacto con la problemática de la mujer y el hombre de a pie. Construir, obviamente, en el camino de la unidad, pero no la unidad para ganar una elección, la unidad para construir un proyecto, ¿no? Y eso creo que tenemos inclusive una deuda. Nosotros tenemos que volver a construir un proyecto nacional que incluya a todos los argentinos, con los mismos ideales que hemos tenido siempre, pero con ideas nuevas. El mundo ha cambiado mucho y nosotros tenemos que adecuarnos a ese nuevo mundo y poner al peronismo y a la Argentina, porque yo creo que el camino del peronismo es el camino de la Argentina. La construcción política de la oposición sin Cristina pertenece al terreno de la fantasía política, porque es imposible pensar la construcción política de la oposición sin su dirigente más importante, que es Cristina Fernández de Kirchner. Lucía Pérez Fortunsky es periodista pampeana y a partir de hoy es la columnista de Periodismo Turno Mañana desde Italia. El tema de hoy fueron las elecciones realizadas hace pocos días y los números que han obtenido cada uno de los partidos. Numéricamente hablando, la coalición de centro-derecha de la derecha ganó un 37% de los votos, pero estamos hablando de una coalición, es decir, de dos partidos fuertes de la derecha más otros pequeños partidos. Dentro de esta coalición, la Lega superó por 4 puntos, con el 18%, a Forza Italia, el partido de Berlusconi. Y acá se presenta la primera novedad, digamos, de la cuestión. Por primera vez, la Lega Nord sube, digamos, tiene el mayor porcentaje de poder dentro de las elecciones. Pero otro dato interesante es que como segundo ganador, numéricamente hablando, es con el 32%, el Movimiento 5 Stelle. Por lo tanto, es todo un problema, porque el Movimiento 5 Stelle reivindica el hecho de que, sí, numéricamente obtuvo la segunda posición, el 32%, pero esta posición es completamente genuina, es decir, que son votos recibidos desde el electorado a un solo partido político, a una sola fuerza política. Estas fueron las voces que pasaron por la primer mañana de Radio Kermés. Somos la radio comunitaria de Santa Rosa.